ser o no ser. Esa es la cuestión, decía Hamlet. Pero hoy ya no dudes más, salí a la calle y mezclate entre la gente para poder gritar. Estallar de amor, a punto de estallar. ¿Para qué te quejas? Sí, puedes empezar desde cero. De estallar de amor.